Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe una película titulada El Guerrero Pacífico que muestra a un joven gimnasta que cree tenerlo todo en la vida. Un día sufrió un considerable revés tras protagonizar un accidente de motocicleta que lo dejó lisiado. Después de padecer un derrumbe anímico, el destino le ofreció una segunda oportunidad cuando conoció a un anciano salido de la nada que le enseñó a vivir y a encontrarse a sí mismo en cada momento como un verdadero guerrero pacífico. Al principio de la película, el protagonista, Dan, creía tener una vida perfecta, pero en su interior se sentía vacío. Sabía que le hacía falta algo. Lo que estaba haciendo no lo llenaba por completo. Aunque él aparentaba ser un chico súper seguro y confiado, en realidad no era así. Era muy inseguro, siempre tenía miedo de que algo pudiera salirle mal y que se echara a perder su sueño más preciado. Creía que no era lo suficientemente capaz de lograr su meta. Además, siempre veía solo el aspecto negativo de las cosas. Vivía pensando en las cosas que podrían pasar en vez de estar enfocado en el presente. Dan solo tenía una meta, que era entrar en el equipo olímpico de gimnasia. Alrededor de este objetivo giraba su vida y sus sueños, nada más que eso. Al conocer a Sócrates, un señor que encuentra en una gasolinera, pero en realidad es su conciencia, Dan comienza a dudar de cómo está actuando en la vida. Se da cuenta de lo mucho que le falta por aprender, de que quizás no esté esforzándose al máximo por lo que quiere, y de las cosas que se está perdiendo por no enfocarse en el presente y estar recordando el pasado y adivinando lo que pasará en el futuro. Luego de un accidente que lo dejó incapacitado para practicar gimnasia, el protagonista cae en un estado de depresión. El mundo se le vino abajo, ya que en ese momento el único objetivo que tenía en su vida no lo podía cumplir. Para él su vida había terminado, ya que no tenía más sueños ni metas. Pero cuando se da cuenta de que tiene que dejar atrás esa desconfianza en sí mismo y el miedo a fracasar, descubre que nada es imposible, que con constancia, perseverancia y esfuerzo, todo se puede lograr. Se plantea nuevas metas y se concentra en vivir al máximo, cumpliendo así su más grande sueño. Con este ejemplo, vemos que cualquiera puede experimentar en su interior diferentes sentimientos negativos que lo paralicen para llevar adelante su misión. Diferentes circunstancias, buenas o difíciles, a veces permiten que la persona despierte de su letargo y caiga en la cuenta del propósito que el Creador tuvo para con ella desde que la hizo. Él puso las semillas en el interior de cada uno y pueden estar latentes. En cualquier momento pueden comenzar a germinar cuando la persona se abre a un nuevo rumbo. Veamos cada uno de nosotros para lo que fuimos hechos. Caigamos en la cuenta de todo el amor que Dios nos tiene. Su misericordia es infinita. Nuestra pequeñez no debe ser un obstáculo para responder con amor al llamado que nos hace, para dar una respuesta fiel, constante, que irradie en los demás un aroma capaz de conseguir maravillas. En lo cotidiano podemos ser guerreros pacíficos, que luchen por no permitir que las dificultades apaguen los sueños y se puedan conseguir objetivos alentadores, sin bajar los brazos jamás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.